l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda, bona nit, amics, benvinguts aquí a Metal Vortex, una setmana més. I una setmana més, encara retardant el programa. Bueno, avançant el programa, així de 7 a 9 de la tarda. I aquesta setmana han ocorregut a través del temps, doncs, coses molt importants, molt rellevants dins de lo que és el so i la música. Dins de lo que és, dins de lo que és la imatge, dins de lo que és la imatge. Doncs tenim que ja fa pràcticament 75 anys que es va començar a produir la primera pel·lícula de cine, que des del senyor Lumière va començar a ficar unes bombetes i unes polles impressionants, unes coses estranyíssimes, i va aconseguir treure el que va ser la imatge presentada a París i a Barcelona. Nosaltres presentarem molt aviat el nostre canal, tal com es deixi el nostre canal de YouTube, fent el pallasso nosaltres, és clar que sí. I així us anirem trobant per el carrer. A formacions ens gravarem, no tingueu por, no tingueu por. I podran ser exposades, diguéssim, aquí, a part dels petits comentaris o coses que es puguin fer a part. Així que, sense més novetats, comencem avui el que és la programació. Bona nit, Sergio. Bona nit, o bona tarda, no? Bona tarda, millor. Bona nit, bona tarda, jo què sé. Ara, mira, la setmana que veu l'altra, quan canviïn el que és la llum, quan canviï l'hora, ja t'ho diré si és bona nit o bona tarda un altre cop. Aquest ja no ho sé, jo per mi realment és bona tarda quan he dinat. Si no dino, no és bona tarda. I és bona nit quan jo he sopat. O sigui, tota la resta m'importa una merda la llum, perquè si són les 5 de la tarda no sé si és bona nit. En hivern. Si has sopat és nit. I és bona nit si has follat. I estos dies... No, això ja seria bon dia. Bon any. Sempre que te'n recordis, no? I estos dies que t'han visto en el bar hasta las 5 de la tarde, que son buenos días, no? Fins a les 5, impossible. Fins a les 7. Fins a les 5, no, fins a les 7. Que te tenim fichat, eh? Bueno, pues nada, amigos. Buenas tardes a todos. Vamos a escuchar buen metal, como siempre. Ya sabéis que esto es la antesala del fin de semana. Y esperemos que paséis un buen día. Vamos a empezar con Mucha Caña, un grupo que al Pepe también le gusta mucho. Venga. Y a todos vosotros, que son los Metal Chur. A tope. Los Metal Chur, aquel grupo que se dio a conocer sobre todo por tener a Metallica accidentalmente, después de la muerte del amigo, ¿cómo se llamaba el amigo? Cliff Burton. El Cliff Burton, ¿eh? Ahí estás, Pepe, eres una buena muleta. Tenía nombre de actor, ¿eh? Cliff Burton. Pues sí, exacto, del oeste además. Sí, sí, no sí. Había sí. Pensado. Cuando en principio este concierto venían antras. Correcto, correcto. Pues nada, vamos a escuchar ese segundo disco, después de la sorpresa que fue el primer disco, un disco de un thrash muy técnico, para mi gusto, estaba muy bien, y esta era su continuación con el David Wayne aún a la voz, esa voz gritona que se llamaba Tedar. ¿Te gustó Tedar? Sí. Yo lo tengo en vinilo. Ah, por cierto, ahora que dices lo del vinilo... sobre todo un saludo, pero muy cordial, al que me robó el disco, porque yo ese disco lo tenía. Yo lo tengo, yo lo compré, ¿eh? Ese disco no, yo me lo... Bueno. Tú ya sabes que lo puedes tener en tu discografía, no, pero no tiene por qué ser comprado. Yo estaba en tu casa, pero me fui limpio, ¿eh? No, eso de hace limpio. Mucho tiempo. Un saludo, ¿eh? Igual el cabrón me escucha. No pasa nada, amigo, ya me lo compro en CD, tranquilo. Pues nada, vamos a poner, ¿eh? Ese The Dark. Y la canción Te Dar. We'll be right back. Bueno, doncs pues aquí teníeu el que és el primer tema que ha sorgit avui, que és un tema... Jo pensava que vas a ficar algo del Rayo, amb això ara de que li van a fer una versió el Ejefson i... I quin altre, un altre, li van a fer una versió al Rayo, tio, el Dave Ejefson. Sí, el pensava... Jeff Scott Soto. Exacte, el Jeff Scott Soto, exacte. No me exacte. Cae bien Dave Ejefson. Exacte. I això, bueno... No. A veure, no, pensava, digue, aquest tio porta avui el Rayo. Va de col·lega del Buster i després lo denunció, o sea... Cuando sí, hecho... pero, y siguen estando. Sí, sí, sí, pero bueno, pero que al final, dices, no sé, me suena, no sé, un rollo raro. Això té un nom aquí a Catalunya, es diu Culimerda. Pues eso. Me apunto a eso. Bueno, deciros una anécdota que no sé si lo sabéis, amigos, con tertulios y amigos oyentes, que sois los más sabios, pero yo os lo cuento. ¿Sabíais que Metal Church entró en la lista Billboard 100 antes que Metallica? Por su canción Watch the Children Pray. ¿Lo sabéis? No lo sabía. No. Yo pensaba que era para la versión de Deep Purple. Fue el primer grupo de thrash metal a entrar en la lista Billboard. Eso es un dato, ¿eh, amigos? Ya sabéis, mira, todo después puesto en nuestro programa. Y mirad dónde han quedado al final. Sí, exacto, nada, nada. Sí, después nos vimos con 50 personas en a veces no se llega sin mantenerse. Correcto, claro. correcto. Bueno, ¿qué hubiera sido si hubiera sido el cantante? Yo creo que iban por buena onda, pero... Sí. Bueno, amigos, vamos a seguir con un disco que ya nos presentó aquí Miguel anteriormente. Estamos hablando del disco de Tor La Torre y ya ha salido, y la verdad es que es un gran disco, tío. Es un buen disco. ¿Te parece? Un gran disco, y donde demuestra que el Tor La Torre este es un tipo, joder, que tiene más, tiene muchos registros, y la verdad, bueno, es un disco para mí heredero de un disco de Halford, clarísimamente. Yo creo que temos, sí. Tenemos discos de... y te también muchas casas, para subir La Torre. Bueno, pues nada, ahí tenéis los comentarios, ya sabéis. Pero ya por los pelos un poco. La verdad es que sí, que está más cerca de Halford que no de los Queensrÿche actuales. Correcto, correcto. Y bueno, y ahí demuestra sobre todo, no sé, a nivel compositivo, joder, los temas tienen sentido. Sí. Un heavy, como hacía Halford, sobre todo en el segundo disco, el Crucible, sí. De ese estilo, así más agresivo. Y muy versátil en la voz también. Y demuestra, joder, que es un tipo a tener en cuenta, más de lo que parecía en los Queensrÿche, que simplemente parecía un imitador. Sí. Tiene más registros. Ahí tenéis este disco de Tor La Torre, que aquí David me va a ser mi muleta. ¿Y tú vos qué dices, yo? Rejoice the Suffering. Ahora que tenemos que escucharlo en concierto, porque me acuerdo de que un comentario que es aquí estuvimos hablando sobre este tipo, de que a ver si el bajaje que tiene de la voz en concierto es capaz de tirarse una hora y pico, dos horas. Bueno, eso ya lo veo. Yo creo que el tío se saca este disco y después sabe que no lo va a defender en directo. Bueno, Rejoice in the Suffering. Vale, pues nada, y el tema que he elegido se llama David. Sí, no, David no, no es diu David, es diu Darkness Majesty. No, ¿es ese seguro? Sí. Vale. Que tú m'has dit, bueno, pues nada, ahí tenéis ese tema, Tor La Torre, actual cantante Queensrÿche. We'll be right back. Bueno, pues aquí teníem el senyor Tot la Torre i certament, sí, jo no l'he escoltat, però té aquest... aquest so a... Halford, tio. Aquest so a... Halford, sí, sí. Un pelín más agresivo, sí. Pero sí, es muy, muy Halford. Muy Halford, la verdad es que es muy recomendable. Una gran sorpresa. Un disco que va a pasar sin pena ni gloria, porque ya lo estoy viendo. No, porque además pero... ni llevará gira ni hará nada. O sea, es que... Directamente... Bueno, actualmente con que la gira... Yo creo que este hombre lo que está haciendo... este hombre está haciendo ya cosas así en solitario para cuando descansen los... Como los de... Con los de Conrad no les hace falta tanto, ¿sabes? Trabajar. Seguir tanto. A ver, como tiene la hucha llena, este dice, pues mira, para los ratos libres... Claro, además como también toca la batería, pues un músico menos que necesita para ahora. Bueno, pues vamos a seguir y esta vez con una novedad de un tipo muy, muy currante, un tipo denostado y odiado, pero no por culpa suya, sino porque, bueno, yo creo que fue a parar al sitio menos apropiado. Hablamos de Blaze Bayley. Lo sabía, tío. Cantante de... Has hecho la descripción. Cantante de Maiden, no sé si estáis de acuerdo o no, pero para mí es un tío que merecía más, pero claro... Que también, obviamente, pues se le comparó con alguien que bueno, que estaba muy por encima de él y obviamente pues salió perdiendo. Hay dos cosas, tío, que los Maiden, tío, están quedando... Espero que no los... Espero, con todo el corazón, que no les den el Hello FNS. Bueno, espero, no a la primera. Pero hay dos cosas, tío, que los Maiden están quedando muy mal. Primero, que permitan que Blaze Bayley no vaya. Primero, que vaya, tío, él estuvo en dos discos. Y eso de que ellos digan, no, este no. ¿Cómo que este no? O vamos todos o no hay rompemos fiesta. La baraja, y después claro. Lo que han hecho con el poliano, que le tenga que estar pidiendo el dinero a la gente. A la gente y ellos no sean capaces de... Y ellos no sean capaces. Me parece que necesitan 20.000 libras. Ver, que tampoco simplemente que eso, por la marca Maiden, por la marca Maiden. Que eso quede... se le cae, se pega un... Bueno, explica lo de Paul Diano, porque seguramente yo sí que voy a decir, pero explica lo que está pasando al señor. Bueno, que Paul Diano, pues el tío, pues necesita... Una operación de cadera. Una operación de cadera es una cuestión de dinero. El tío, pues está arruinado, bueno, ha sido un bala perdida y hay un garito de estos supporting, un garito tipo, sí, de los tipo fan club de Maiden, de estos que son de Maiden y se lo están pagando ellos, y yo digo, joder, macho, será posible, ya hicieron una canallada así, parecido con el Cliff Burr que tuvo esclerosis, y los canallas, en vez de con este, les caería mejor, pero dijo, no le damos el dinero, no, que vamos a hacer un concierto benéfico, que quiere decir, tocamos gratis y se lo pagan los fans. Claro, en vez de pasarle tú un cheque, ¿no? Claro. Le pasas un pequeño cheque y dices, oye, mira, no das pena, y porque tú eres la marca Maiden, ¿no? Eres parte de la marca Maiden, no te queremos ver. Bueno, pero también es un crit a la audiencia. Es para algo, ¿sabes? También es un crit. Bueno, es puro marketing. Sí, ¿tú crees ¿tú crees que es bueno el marketing ese? Yo el marketing, perdona, yo cap marketing para mí es bo. Pero sí que menja el coco a la gente. No, bueno, pero el marketing... Yo creo que no es buena imagen para Maiden. Claro, yo creo que tener un ex... arrastrándose por ahí en el barro y tú no hacer nada y mirar para otro lado. Claro, es que ya como personas, ya independientemente del grupo, como personas quedas como el culo. Cuando es lo que dices tú, que lo que le cueste la operación. Es que Harry se le un peo y se le cae. Oye, que se lo estén pagando los fans y no se lo paguen ellos. Y dice, oye, madre mía, tío, pásale un cheque al matado este y encima le das un dinerillo más para un traje. Para un traje para que se venga el Hall of Fame. Vístete bien, ¿sabes? En plan la mafia, ¿sabes? Toma un dinerillo y ponte que viste muy mal. Claro. Que de fete, pues, la silla de ruedas con motor o algo. De Paul Diano ha sortit, em sembla que volen treure un nou recopilatori de Paul Diano de la seva trajectòria. No només amb Iron Maiden, també en solitari, els temes que té permís de tocar de Maiden, per vendre'l de cara al públic i també recaptar pasta. Bueno, estarà... És el que he llegit. Claro. Bueno, es que el tío hasta vendió los derechos de las canciones, o sea, el tío ha sacado todo. Un punky. Claro. Bueno, el caso es que, bueno, hablábamos de Blaze Bayley, pero nada, bueno, ya hemos definido un poco lo que ha sido. Sin embargo, en solitario ha currado mucho y la verdad es que merece la pena oírlo. Y además, completamente fuera de lo que es Maiden. Es otro estilo, mucho más clásico incluso, yo diría, que lo que hace Maiden, al menos actualmente. Y bueno, va a sacar un disco titulado War Within Me. Está previsto que salga el 9 de abril del 2021. Y ha sacado un adelanto titulado 18 vuelos. Así que sin más, ahí tenéis a Blaze Bayley. Recordad que la gira de Maiden, pues sí que es verdad que Maiden están haciendo dos o tres canciones de la época, sí, de Blaze Bayley. Pero bueno, que también se las pueden ahorrar. Pero bueno, dicho esto, pues nada. Sí, pero escuchad esta canción. Dos o tres temas, pero firmados por Harris. Sí, no, claro. Pero, o sea, que a él no le llega este ni, no vamos, llega ni bueno, la, al amigo Harris, un saludo, pero eres un ruin, te dirían. Un ruin, no canta ninguna canción firmada por él. para no tener que darle un royalty. ¡Qué ruin! Sí, sí, la verdad es que sí. ¡Ruin! Parece que es un detalle. ¡Ay, mira! Van a tocar canciones de la época. Para sacar un trasplante de pelo, lo que sea. Que el hombre, nada, este también va a acabar, vamos, parece una rana ya. Sí, sí, parece el sapo Gustavo. Oh, ese, da pena, tío. Bueno, pero sin embargo, este tema de verdad es muy, muy bueno. Es simple, pero es muy directo y a mí me ha gustado mucho a la primera escucha. No hace falta escucharlo 7 veces como el último disco de Maiden, que hay que escucharlo 20 para que decir, bueno, sacar algo positivo, ¿no? Sí, sí, pero que claro, nadie lo escucha 20 veces. ¿Eh? Ah, no hay cojones. Bueno, pues nada, sin más, Blaze Bailey y este 18 Flights. Bueno, ahí hemos tenido a Blaze Bailey. La verdad es que un tema muy directo, bien, muy simple, pero directo. Sí, y sí, directo a la primera a la escucha ya te llena y tal. Así que nada, muy muy recomendable. Seguid a este tipo, que realmente ha sido muy denostado. Lo han crucificado. Pregunta, Miguel, ahora que estás defendiendo, ¿fuiste a ver alguna vez a Iron Maiden con Blaze Bailey? Es que no me he escuchado ni los discos. No me he escuchado ni los discos. Es que una cosa es lo de Blaze Bailey. y otra cosa con Maiden, y otra, o sea, cosa tú eres, es Blaine Bailey. O sea, me la quita de la boca porque iba a decir yo es que soy un talibán, que con Judas, con Rip Owens tampoco. Yo en ese sentido soy muy, muy de lo mío. Aquí, esos dos discos no son de Iron Maiden, igual que los dos discos de Judas, de Judas. Con el Reaper. Bueno, pero yo creo que los de Judas sí que no son de Judas. Eso sí que esos dos discos. Y los de Maiden tampoco. Free. Bueno, vamos a seguir y Pepe nos tiene también algo que traer. ¿Lo apoyas o no al Bay Bailey? Yo lo apoyo a muerte, y pero. Y al Baileys. Después de el Baileys también lo apoyo. Con hielito. Con hielo. De muerte. Pues bueno, amigos, ahora os traigo una banda de Heavy Trash de Huelva, fundada en el 2007 y ya en el 2011 sacan una demo, pero no es hasta el 2014 cuando lanzan su álbum debut y a posteriormente sacan dos nuevos trabajos, uno en el 2016 y el último en el 2019, el Extinction, que es el de donde os he sacado este tema, Arden, y me refiero a los unubenses Cenizas del Edén. Ahí va, compañero, y un saludo, que esta canción se la quiero dedicar a todos los que componemos el grupo de Facebook Los Liantes Metaleros de Mi Casa del Rock and Roll. O sea que va por todos vosotros. ¡Venga! Venga. ¡Los Liantes! ¡Aú! Pues bueno, aquí he tenido esta gran banda de Huelva llamada Cenizas del Edén, para mí una banda bastante buena. Y lo he dicho, banda, canción dedicada a todos los liantes metaleros. Bueno, pues ya teníamos aquí el comentario de Pep. Ángel, buena tarde, buena nit, como os diría, ¿no? No vayáis, tío. Aquí a mitad de París. Hola, ¿qué tal? Mira, ya no es que no me desmayen, es que apagan la llum directamente. Hola, ¿qué tal, amiguis? ¿Cómo estáis? Bueno, yo venía, como siempre, escuchando el programa de camino. Y de puto cool. Sí, y deciros que yo sí que fui a ver a Iron Maiden con Blaze Bailey y también fui a ver a Judas con el otro tipejo. Y bueno, es lo que he comentado aquí en la mesa de debate, es lo que tiene no tener principios. O sea, yo me apunto y ya está. Y bueno, no sé, yo tengo una cierta... Para mí son personajes entrañables, tanto Reaper como el otro caballero. Y bueno, ahí lo dejo. Yo no sé, pero para mí el Virtual Eleven va a ser un buen álbum. Yo no lo escuché. De aquella época, yo sí. De aquella época va a ser, para mí, un buen álbum. El que es descubría una persona que, certament, com s'ha dit, no arribava a Bruce Dickinson, certament. Però bueno, ¿qué diu que Iron Maiden no conserva tres guitarristes i no podia tenir dos cantants? No, sí. Aquí queda. Esos movimientos simiescos y tal, yo pienso que calaron en la afición. Bueno, y dicho esto, vamos con uno de los discos que cumple 30 años, hablamos de, para mí, en mi historia personal y seguramente de algunos de por aquí también, aunque sea de refilón, porque bueno, el impacto era brutal, una de las épocas más gloriosas, hablamos de principios de los 90, cuando Guns N' Roses sacaron en el año 91 los dos Illusions, un disco, un doble disco, cuatro discos largamente esperados, con muchísima polémica y tal, de la banda de moda. Y que además luego, en esa misma época, se hizo la gira, para mí la madre de todas las giras, esa gira por estadios en Estados Unidos y Canadá, con los Metallica del Black Album, y con el que tenía que ser el tercer grupo de calentamiento, que según Axl Rose, él quería y había invitado personalmente a bandas como Jane's Addiction o Nirvana, y ni una ni otra aceptaron, porque claro, eran tanto Guns como Metallica de la época, los consideraban grupos corporativos. Y no, sucks, y dices, bueno, eso, ¿cómo ha cambiado las cosas, Sucks. ¿Cómo ha cambiado las cosas? Bueno, como ya sabéis, en mi opinión, Metallica ganaron bastante por encima a los Guns N' Roses porque les faltaba una pieza clave en ese segundo tramo de la gira de los Illusion. Y hablamos de, efectivamente, el hombre que le daba ese tono rock and roll, ese tono Stones, Faces, hablamos de Izzy Stradlin. Un hombre fundamental a nivel compositivo y a nivel, en mi opinión, también de imagen y musical de este grupo. Y vamos a recuperar de ese directo chusco que tienen ese live era. Perdona una cosa. Yes. Amb aquests Use Your Illusion, sí. És que va haver realment la compra del CD, ja començaven els CDs allà, va ser la puta hòstia, perquè te'ls venien o en una doble caixeta i tenies el LP, o te'ls venien sueltos. Sí, jo recordo... Te'ls venien el Use Your Illusion 1, un preu, Use Your Illusion 2, que a sobre va trigar una mica més fins que es va fer compacte el que va ser el CD, i desvinien separats. És que flipaves. I a sobre estaves escoltant la cançó de Terminator, You Can Be Mine. Sí, You Can Be Mine. Jo fui a ver la pel·lícula. Molt bonita, estaves escoltant allò i deies sí, però és que està en el 2, coño. Sí. I n'ha sortit. Jo tengo recuerdos muy entrañables. No sé si es va retrasar, per qüestió de del tema de la pel·lícula, No, yo sí que salió mucho antes, unos meses antes, porque sí, y luego, sí. ¿Vale? Y entonces yo tengo algunos recuerdos así un poco que los más veteranos recordaréis seguramente de gente que se compraba, se partía, ¿no? Oye, tú te compras el 1, pero en vinilo, doble vinilo, y tú te compras el 2. Sí, vale, sí, luego exacta, te lo dejo, exacta, y luego exacta, te lo grabas, a las famosas cintas Tudor que hemos comentado muchas veces. Sí. Es que va a ser un tema así, es una cosa muy rara que van fer ya els Guns N' Roses. Sí, o sea, bueno, iban a por todas, el rollo megalómano, y bueno, realmente los Charles arrasaron. De hecho, este tema que vamos a poner, este Dust and Bones, este polvo y huesos, incluido originalmente en ese Illusion 1, en amarillo, ¿vale? Llegó este disco directamente al número 1, y ha vendido 30 millones de copias, unas poquitas más que el segundo, que para mí me gusta más, el Illusion 2, el de You Could Be Mine y tal. Bueno, sin más, vamos a poner este Dust and Bones, directo, este Live Era, del año 99, grabado en el primer tramo de la gira, cuando estaba Izzy Stradlin, y vamos a dedicarle a un tipo que últimamente está un poco hecho polvo. Hablamos de A. Marín. Con todos vosotros, Guns N' Roses. We'll be right back. Bueno, habéis tenido ese temazo en directo con la formación original, bueno, casi original, sin el batería, pero bueno, lo que a mí más me atrae, sobre todo con Easy Stradlin, dándole ese toque rock and rollero. Bueno, pues ja sabeu que esteu aquí a Metal Vortex en directe en 107.2 de la FM, que estem a les 3w.radiodespi en directe, que també estem en directe a Asalto Mata Radio Rock, que són 24 hores de programes de rock i heavy metal online, i que a partir de demà doncs estareu també en directe a través de la Ràdio Despi. Estareu també connectats a Asalto Mata Radio Rock i estareu a través del nostre Facebook, importantíssim tot això, perquè se no us perdeu ni una sola sessió d'aquesta de 7 a 9 del vespre. Anem a continuar amb una formació, no sé si és una formació exactament, o un projecte, i... És un projecte, a veure. El que passa que tenen aquesta... El que passa que tenen aquesta formació com un pilar quan no tenen res a fer. Llavors, què s'anomena? Projecte. No és un projecte perquè porta ja bastants anys dins de lo que és la trajectòria. Van començar l'any 95, 96 i 97. 3 LPs seguits. El 2003, 2004, 2005, LPs seguits. I, bueno, aquí pues, hi ha una confluència d'una gran personalitat com és el Nicolò Kotzen. És el Nicolò Kotzen. El búlgar aquest, sí, es porta el Nicolò Kotzen, i que en l'any 2003 doncs, es va atrevir a ajuntar doncs, a lo que és a Glenn Hughes i a Jolin Turner. Oye, en aquest... Estàs aquest... conocido, tu? ¿Nostradamus? ¿Qué pasa? ¿Qué? Ah, nada, parla al micro, tío, que si no t'escolto. Com és que t'escolti aquí? A través del vidre. Esa evolució, no sé, què passa? Què passa? Un vestido de rosa, també. Què està passant? Doncs, bueno, doncs, aquesta formació que tenen així, diguéssim, que, a veure, hi ha un mogollón de músics i que estan participant també Tommy Hammel a les veus, als teclats estan Neiko Kolakov, col·leguites del senyor de Nicolò Kotzen. Bueno, són els Brazen About. Sí. Parla al micro, tio. No sé, About. Brazen About. I, bueno, pues aquest LP va ser, diguéssim, aquest LP que porto aquí, el Guilty Asin, va ser el del retorn al 2003 i en el que participaven, com torno a dir, dos dels grans vocalistes i, bueno, de sempre i fins ara, dos dels grans venuts, per dir una mena, que estan a tot arreu. El tema que anem a escoltar és A Whole Lot of Women. I en aquest tema, doncs, a part de que la música està molt ben composada, de lo que és l'àlbum, hi ha dues balades, t'agafen o no t'agafen, aquest tema sona molt a Rainbow o a Deep Purple. Influències de... De qui són influències? Rainbow, Deep Purple. Anem a escoltar-los, que la penya es queda muda. Te has contestado tú mismo. Tengo miedo, ¿eh? Doncs que teniu aquesta formació, aquest projecte, com vulgueu dir. Ara digueu clar, és una formació, és un projecte, perquè aquesta penya es junta i quan diu el cotxe en aquest diu que es junta... I què haurà sigut este tipo? De qui? Del búlgaro. No ho sé, fa temps que no s'escolta, no? S'escolta el Richie Kotzen, que és el germà, no? Que hace fachadas, hace fachadas. No sé, però fa temps és veritat que no s'escolta. Eso no es verdad, lo que has dicho. ¿Eh? Nicolò Kotzen. No, eso no es verdad, ¿eh? Que sigui germà, no, ja ho sé. Ah, vale. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con la novedad de un grupo que gusta aquí mucho en la audiencia. Estamos hablando de Saxon. Sí, este sí, caso, sí. Me has adivinado él. En este caso... Bueno, un disco que, bueno, es para fans. Está un disco de versiones. La verdad es que no es lo que esperamos. Saxon tiene congelado su nuevo disco para el año que viene, cuando se pueda girar, y de momento pues este entretenimiento. Es un disco, bueno, pues para ponértelo ahí mientras estás haciendo la paella y esas cosas, pues va bien, ¿no? Porque son versiones y tal. Y bueno, pues siempre son canciones amables para escuchar y tal. Le falta color, quizás, ¿no? Pues nada, vamos a poner un temita que seguro al Pepe le hará mucha ilusión. Un tema de AC/DC, que es una de sus grandes inspiraciones. Y el tema Problem Child. Bueno, anem a veure si ho canviem la platina. Havia un saboteo, Mira, yo no sé lo que te has comprat, ¿eh? Intentaré cambiarlo de platina, pero macho, vaya merda de CDs que treu Saxon. No me extraña a mí que... No me extraña a mí que no funcioni bé la cosa. Si et venen els CDs així... Dímelo en la calle. Mama, és que m'anacollons. A sobre te l'has comprat sense pintar. Què estàs haciendo? A sobre de la pintura. Anem a posar a veure l'altra platina. A veure què tal sona aquí. A veure què tal sona. Vinga, alerta. Why won't I take what I don't? Són les 8 del vespre. La temperatura és de 12 graus i la humitat del 93%. Bueno, pues ara sí que toca aquí la pitada. I què fa això? Que fem una hora Metal Vortex de 7 a 9 els dimecres, ja sabeu. I fa una horeta que estem aquí. Vinga, a veure què ens porta la següent hora, Miguel. La següent hora, pues a falta de muchas novedades, ya sabéis que últimamente, las últimas semanas, lo que vengo haciendo un poco es recuperar discos y temas de discos que cumplen años o que, bueno, que hace poco que se han emitido. Oh. La verdad es que durante estos días de... Oye, la próxima vez que traigas una celebración nos traemos unas cervezas. Hombre, más, ¿vale? Claro, pero eso siempre. La verdad es que... ¿Y las del teu cumple dónde están? Hostia, las has pillado. Hostia, se me ha olvidado, tío. Me tienes que hacer un recordatorio. Hátate un nudo, ya sabes dónde. Bueno, pues... Eso, que esta semana han habido muchos aniversarios de muchos discos. Hoy, por ejemplo, un 24 de marzo, pero de 1979, se publicaba el Overkill de Motorhead, un gran disco. Un 23 de marzo también se publicaba The Judas and the Sandwich of Destiny. Hoy es el cumpleaños de Stevie Cetro Souza. Hoy es el cumpleaños de Stevie Cetro Souza, de Exodus. Qué gran título aquel, ¿eh? Sandwich of Destiny. ¿Y la portada? Sandwich of Destiny. ¿Qué quiere decir Sandwich of Destiny? Tristes... Alas del destino. Alas del destino. Es que es poesía pura, tío. ¿Y Beyond the Rest of Death? Más allá de la, sí, o mejor, sí, más allá de no sé qué, de la muerte, ¿no? Sí. Y que te fuguen COVID-19, ¿qué significa? Bueno, vamos a hacer aquí una clase de inglés. Amigos, hay clases en inglés a través de Facebook con nuestro amigo Miguel, nada menos, ¿eh? Bueno. Inglés técnico, inglés de ordenador. Progresivo. Inglés progresivo, inglés metálico, o sea, lo tenéis todo. Inglés borrachuzo, ¿eh? O sea, de todo. Inglés playero. Inglés de la Barceloneta, efectivamente. Bueno. Inglés para trincar, ya sabéis. Bueno, inglés con pollo. Por ejemplo, un 22 de inglés marzo. Inglés de la zona franca también. ¿Qué has dicho, tío? También los Atlas también en marzo también sacaron el Among the Living. Pero yo creo que un disco más importante que todos estos, a efectos de lo que ha trascendido y tal, es un 22 de marzo de 1982, 39 años cumple él. Todos en pie, por favor. Alabanzas al The Number of the Beast de Iron Maiden. Hombre, oye, favor. Hablamos. Estos son los mismos que no le pagan la estos son los mismos, ¿no? Que no le pagan. Pero ahí, Blaze Bailey lo borda ahí, ¿eh? Ay, aparte de que nosotros ponemos a parir a los Maiden actuales, hay que reconocer que los Maiden de esa época fueron maravillosos. Son maravillosos. Y además son con lo que nosotros nos iniciamos. O sea, efectivamente, quien más quien menos, si no fue su primer o segundo disco, fue el tercero. Ah, pensaba que tenías a las birras, tío. No, las birras también, pero eso vino después, yo creo. Pardon. Number of the Beast, yo creo que no ha escuchado por primera vez ese disco entero y ha flipado y ha dicho, joder, esto es lo que... No es que no digas, yo quiero ser heavy, porque eso no se elige, sino que... Que dices, esto es lo que yo buscaba. Es como ser del español. Eso te tocó o no. O tenés muy mala suerte en la vida. Si tienes mucha mala suerte en la vida, pues te toca. O del Madrid. También. Ya empezamos. ¿FP? ¿Sí o no? Yo no. ¿Qué comentario? No te rías, tío. Pero efectivamente, yo creo que que nadie dice, ah, pues ahora yo voy a ser gemelo, no te puedo. O lo eres o no lo eres. Y eso no se escoge, eso te elige a ti. Y yo creo que Iron Maiden y el Number of the Beast, en concreto, fue el disco que a nosotros no nos cogió de los huevos y nos dijo, esto es lo que vais a escuchar toda vuestra puta vida. Y una pregunta, ¿por qué los heavy se divorcian tanto? ¿Tú crees que se divorcian más que el resto de media? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Aparte, son consideradas personas cariñosas. ¿De dónde sacas eso? Se me acaba de ocurrir. Vale. Igual es un estudio. ¿Eres tú algo? ¿Tú? No es verdad, ¿no? Hombre, lo dices tú. O tú, cabrón. No hagáis populismo, por favor. O el David. ¿Yo? Aquí hay tres quintas partes. Es un debate, es un debate. Mira, ahora es tema de trigonometría. Tres quintas partes. El Paul Di'Anno, que es un heavy, en silla de ruedas, cinco veces casado. Sí. Y ahora vive solo, por lo tanto, aún está buscando otra. Una docena. La cadena de rodas. Sí, y media docena de hijos repartidos por el mundo. Este se ha casado más que las Asagabos. Y el Bruce Dickinson también lleva tres o cuatro. O sea que este ahí con su disquito y su... un pelito largo, no veas. Pero qué famoso, ¿no? Coge actores que no sean heavy, coge músicos que no sean heavy. Bueno, o sea, bueno, es un debate que yo no creo abrimos. Que más de la media, no creo que mucho más de la media. Aparte, porque tampoco para divorciarte tienes que tener pasta, y aquí estamos todos pelados. ¿No? Que Dios, yo estoy de váter. Ah, no, de váter, de Fayán. Ahí, ahí. Bueno, pues ¿dónde está? Estábamos hablando de Number of the Beast, 39 años. Espero que para el 40 aniversario, joder, hagan una gira. Si no tocándolo entero, pues haciendo un homenaje importante sería. No, primera entrada que tengo yo del concert, después la gira, ¿vale? Llama a Petrucci, que lo hace. Bueno, si no los Maiden ya lo hicieron el Number of the Beast entero, ya que si no lo hacen estos. Canción que voy a elegir, bueno, como siempre sabes, siempre escojo una canción, siempre justifico, ¿no?, qué canción pongo y por qué razón, y siempre busco canciones, eso, que no sigan las normas establecidas, que no tengan la misma fórmula que todas. Para mí, el de Number, o sea, 22 Acacia Avenue, cumple con estos requisitos. Podría ser una canción perfectamente de estilo progresivo. No tiene un estribillo determinado. El 22 Acacia Avenue lo dice dos veces al principio, luego ya lo vuelve a decir. Va por bloques, hacen una cosa, luego otra, luego bajan el listón y luego ya acaba instrumentalmente. Es algo realmente para mí fantástico. Y ya te digo, pues con 13, 14 años, escuchas algo así y dices, madre mía, ¿no? Totalmente diferente a lo que habías escuchado jamás. Y vamos y esperando el concierto ya, ¿no? Con ganas, ¿eh? El concierto para el año que viene o para el otro, ya veremos, ¿no? Todos calvos ya, ¿sabes? Esas entradas ya que las tenéis ahí, ya calvos. Ya no beberemos ni cerveza, Sergio. El árbol lo habrán cortado. Sin alcohol. El árbol lo habrán cortado. Bueno, ¿qué? Escuchamos, ¿no? Escuchamos el 22 Acacia Avenue. ¡Ah! The Number of the Beast. Feeling down, depressed and lonely, I know a place where we can go. 22 Acacia Avenue. Take my honest word for it. Sheltered, you're born. fenomenal final. Recordemos que es un tema que empieza solo rascando la guitarra, tan tan tan tan tan tan tan tan tan, y no sabes cómo llega hasta aquí. Hacen también las transiciones entre bloque y bloque, que es que llega un momento en que ya no sabes cómo has llegado hasta aquí, y es una maravilla, un crescendo maravilloso. Pepe, tú el tema de bloques, ¿cómo lo llevas? Bloques, te empieza a aparecer la zona franca y todo eso cuando habla de bloques. Hombre, no sé qué son bloques. Me, ¿no?, reservo el comentario. Bueno, que sea, también teníamos unos pocos de sí, bloques. Los bloques, sobre todo los de Vía Trajana. También. Que tenía, estaban marcados ya. Ibas al grano, boom. Pues nada, eso, recordad lo que eran los Maiden y intentad encontrar algo así en los últimos discos, a ver si lo encontráis, ¿eh? Es un juego que os hago. Recordamos un fecha, reto, un reto. Recordamos la fecha, ¿no? Para... Vale, bueno, la fecha para el concierto, ya. Claro, hombre. Tío, ¿qué es? ¿El 21 de junio? 2028, primero. ¿Cuánto, En junio. 19 de junio, pues nada. Ahí, venga, ánimo. Ojalá nos veamos todos allí. Hombre. Es el 19 de junio de este año, ¿no? Teóricamente. Claro, hombre. Teóricamente. No preocupéis que no os hará. Metemos lo peor, ¿no? Ya está, el agua fiesta. Ya. No. A ver, de momento no se celebra cap macroconcert amb la cantidad de personas que tenen venudes a la entrada. Tú ya estás vacunado, ¿no, canalla? A ti te da igual. Exacto, sí. Yo a mí me es igual, yo estoy vacunado cada día. Pero es al Juliol, ¿eh? Yo creo que es al Juliol al concert. No, al Juny. Búscalo. June. Porque la empasatera era al Julio, ¿no? Sí. Vale. No, yo estoy. Bueno, Pepe es un tío que domina muchos idiomas. Se presenta en julio con el oye, que no hay nadie aquí en el Estadio Olímpico, con su puta. Que me han dejado de lado. Venga, continúen, Pep. Pues bueno, amigo. Ahora os traigo con siempre Bandaza de Casa Nostra. Concretamente de Terra Lleidatanas, Balaguer, para ser... Anda, ahí vi a Poliano. Pues mira, así un saludo a nuestros amigos de Balaguer. Un colega mío se subió al escenario, cantó con el grandioso Poliano. Y estaba de pie, aún no estaba en silla de ruedas. ¿Y estaba gordo como él o no? Pues daba pena, ¿no? Pero cantando los dos, vamos, no sé quién iba más ciego, ¿eh? Faltábamos nosotros. Y bueno, y me refiero a Sauk, que con ese rock duro, heavy y metal alternativo se están haciendo, pues estos chavales, un hueco en la escena. Y formados al finales del 2017, actualmente cuentan con 3 singles publicados y un larga duración que salió a principios del 2020. Y donde yo os traigo este tema de este último, el Arpía, y sin más, Sauk. Ah, y que cantan en catalán, como siempre, Pisca la Terra. Y la Butifarra, la Mulleta. Y Pedri. Y al Barça. Pedri. Pisca la Porte. Pedri. Ahí está desatado como se nota en la capa. ¡Pedri! Del topos no va a servir, es que retalla. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido super, aquesta super gran bandaza aquí de casa nostra, el Sauk, que de veritat que, és que sonen, però com molt bé. Una abraçada per tots ells. Comença el tipus Sauk traït i després la veu va variant. L'inici de la veu, però això, espectacular. Sí, eso. Pues bueno, Ángel, ¿con qué continuemos? Bueno, pues si antes hemos sonado en el programa Guns N' Roses, ahora hablaremos también de sus padrinos musicales, y que además es un grupo que hace ya algo más de 50 años que hizo su primer show. Su primer show sin Brad Whitford y sí con Ray Tabano, ya sabéis. A finales de los 60. Hablamos efectivamente de los clásicos de Boston, los Abano, Aerosmith. ¿Abano que va a inventar? Ray Tabano. Ah, Tabano, els Tabans. Sí, però... Els Tabans, sí. Aquest, però, aquests bichos que piquen. Duró poco. Els Tabans. Sí. Duró poco. Bien, pues nada, vamos a poner uno de sus discos más oscuros en su discografía, ¿vale? Por lo tanto, también obviaremos, pues eso, las baladas, etcétera, etcétera, ¿vale? Que es más conocido este grupo. Iremos con ese disco que supuso un impasse, un momento muy difícil, que también daba bueno... situaba al grupo en una encrucijada total, ¿no? Hablamos del año 82, ese disco Rock in a Hard Place, en el cual los dos guitarristas principales, hablamos de Brad Whitford y Joe Perry, se las piran, o ya no estaban directamente, y hay dos nuevos guitarristas, hablamos de Rick Dufay y Jimmy Crespo. Jimmy Crespo, que coge los galones de Joe Perry y no solamente toca en el disco, sino compone casi todo. ¿Vale? Un disco que sufrió, pues eso, muchas críticas, muchas incomprensiones, y yo voy a rescatar un tema que a mí me parece bastante, bastante acertado, bastante potable. Es ese tema número 2, ese Lightning Strikes, y lo vamos a dedicar a Nonfan, a un auténtico cheerleader de este grupo, a Sergio. Con todos vosotros, Aerosmith. ¡A fuerte! Bueno, ahí estaba sonando ese tema con muchísimo groove. Y bueno, comentábamos aquí en la zona mixta que, bueno, todos echamos bastante, ¿no?, en este disco a Joe Perry, ¿no? ¿Quién es aquest? Yo creo que eso lo hacía Liz Taylor, pero... Hombre, era la pareja de Steven Tyler, eran los gemelos tóxicos. Falta la cheerleader, ahora cuando venga, se lo diremos. Bueno, pues son Metal Vortex de 79, emitiendo en directa a través del 107.2 de la FM, a través de las ordinarias antenas, a través de las 3W.radiospeed.net, a través de Asalto Mata Radio Rock, 24 horas de programación de rock y heavy metal. Y bueno, demà ya tendremos nuestro programa también, pues en la nuestra polla web, en Asalto Mata Radio Rock y en nuestro Facebook. Anem a continuar amb una formació americana d'aquelles que es van començar a dir en aquella època es deia Speed Metal i van treure dos LPs per mi grandiosos, el 84 i el 85. Aquesta gent va començar sota el nom de Agent of Steel, però bueno, es veu que les autoritats pues, estaven una mica xunguelles amb ells i deien, tio, vosaltres no us podeu posar aquest nom, i vam canviar, vam treure el Off i Agent Steel. Allà per ja no sabien si era una metal·lúrgica o era un agent real. Són els Agent Steel. Aquesta penya, a poc, després de ser pares i tot això, pues, han anat traient el que és la seva discografia, han anat traient àlbums, i doncs des del 2007, que va ser l'últim any que van treure el Alienígena, doncs fins ara, que treuen el seu nou àlbum titulat No Order Gods Before Me. Aquest àlbum, doncs, ara mateix, doncs, només ha sortit d'una forma digital, perquè el volen treure en CD i en disc, i, bueno, per culpa de que s'està fabricant molt coronavirus, pues no poden fabricar-los en CD i en disc. Es veu endarrerit això fins a finals d'aquest mes, començaments d'abril, mitjans d'abril, i encara, bueno, que no hi ha tema. Els àlbums més coneguts, dos més experiments, l'Skeptics Apocalypse i l'Unstoppable Force. I ara, però, el que sí que tenim, ja que està d'una forma digitalitzada, el que sí que tenim és diversos temes de lo que pertanyen al seu àlbum. Aquesta gent es caracteritzava per tenir una veu a lo Queen Rage, però tocant speed metal. Eren com si fossin Queen Rage, però accelerats. I en aquest darrer àlbum, per lo que jo he escoltat de les primeres promos i una cosa i l'altra, doncs pots passar des de a coses que sonen als King Diamond fins a coses com que ens recorden aquells àlbums de Skeptics Apocalypse. Hem de dir que també ja aquesta gent d'estil no és el que eren. Només el seu cantant, George Cyril Lees, és l'únic membre originari de la banda, però que es fa sonar igual. Aquí teniu aquesta gent d'estil amb aquest Sonata Còsmica. segon tema de Sellos de Gen Steel, que ens recorda molt els seus primers passos, a tot allò que ens van oferir en les seves primeres vegades, i bueno, per mi, no sé, tinc ganes d'escoltar aquest disc, perquè els dos o tres temes que he escoltat... Dicen por ahí de que és un disco más que digno. Sí? Sí. Perquè el del 2007 per mi era molt progressiu. La veritat, sí, van intentar un experiment, i ara aquest LP, el que jo porto escoltant, és bastant experimental i té temes que ens recorden al 84-85. Si este tema te parece experimental... No. Me parece a toda pastilla. No, és l'altre tema. Igual para ti es experimental. És un tema molt semblant a lo que van tenir al principi de l'any. A les que diguem Apocalipse i tot això, sí. Bueno, pues nada, amigos, después de esta descarga de adrenalina vamos a pasar a un maestro del hard rock. Ya podéis preparar vuestro cigarrito, vuestro lujo y pues todo. Sí, me lo he preparado, además de que vinquesis. No hace, no, todavía la gente está... Puede haber desbandada en la radio, que lo sepáis aquí, que lo sepáis, el descansillo ese que nos hacemos, pero haréis mal. Estamos hablando de lo último de Richie Blackmore con su pareja Candice Night. ¿Y por qué ponemos esto si no es heavy? Pues ponemos porque Richie Blackmore es parte de nuestra música, amigos. Sí, pues, es que ahora fijaré yo en la primera sonata de Beethoven, de Ingrid Malmsteen. Ya está, lo ves, ya empieza la crítica. La acabo de decir. Espérate. Vamos a poner una canción instrumental para que note... Una canción instrumental, ¿eh? Para que veamos cómo sigue tocando el maestro. ¿Cómo toca la Candice Night? No. El instrumento de la Candice Night, perdona. No. Aquí no, la Candice Night no aparece. No te preocupes, que ya me he preocupado para que no haya Candice Night. Una de las tías más odiadas de la historia del rock. Le toca el órgano a... Richie Blackmore. Ahí. Yo creo que es más de flauta travesera, ¿eh? Sí. Aquí está, era germana. Aquí está, la Candice era germana de la de. Qué tonto. De la de Mike Oldfield, ¿no? Era germana de la Mike Oldfield, porque canta igual. Es parecida. Pero es elfa y bueno, se blanda. Mira la tía, ¿eh? No, la verdad es que sí, pasan los años, macho. Tuvimos la ocasión de verla en directo. Exacto, y siempre sonriendo, ¿eh? La tía de esta... Se lo pasó bien, yo creo que se lo pasó bien. ¿Y la manager qué os parece del grupo? La Carol, su madre. Sí. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner este disco que muchos de vosotros, los Metalhead, esta gente. Los True Metal, lo tragaréis, pero siempre tiene dos o tres temitas dedicados a la gente del hard rock. Este tema que vamos a poner es una instrumental, pues donde veis que el sonido Blackmore aún existe. Y el disco se llama Natural Lights, ha salido hace poco, y hace un mes, creo, o dos, no sé. No tanto. O tres. La portada parece del Splay, ¿no? La portada Natural. La portada ya queda tan antigua. ¿Qué te parece un splash de niños de 4 años? Sí, de colonias de verano, sí. ¿Sí o no? Sí. Estas parecen las camisetas esas que te traes tú. De P4, sí. Bueno, pues nada, vamos a poner el tema que he elegido, que es en alemán. Deciros que Richie Blackmore, para daros más estadísticas, ha estado casado 5 veces y sus dos primeras mujeres eran alemanas. Y de hecho su hijo se llama Autumn. Su hijo es primavera. Autumn es primavera, ¿no? Otoño. Y su primer hijo, que es el que tocaba con los... otro grupo, ¿cómo se llama el grupo ese? Over the Rainbow. Iron Angel. Jürgen. Y Over the Rainbow, la banda que hizo con Joe Litane, que pasó por Barcelona. Jürgen es su primer hijo. Over the Rainbow, la banda. Eso después. Pero estuvo en la banda de Pink Metal, Iron Angel. Bueno, pues el tema es... Der Leche Muskelstein, que és algo com així d'una llet, molta llet. Jo què sé, Der Leche Muskelstier. Ja està, la leche. Algo així, la leche que... Bueno, ahí tenéis a la maestría de Mr. Leche, Blamo. Venga, ya podéis salir. Thank you. Doncs ens separen ja, eh? Ens separen ja només quasi un quart d'hora, eh? Xavals, anem espavilant. Venga, vamos, que va. Rapidito. Anem espavilant, rapidito. Amb un tema de speed metal, perquè si no, teniu el programa mort, eh? Bueno, pues vamos a seguir un poco con más aniversarios. Antes he hecho una lista un poco significativa de discos que han salido ahora entre pues en la última semana, en marzo, pero de otros años. Me he dejado, imaginaros, en marzo, el 21 de marzo del 77, AC/DC publican el Let There Be Rock. O sea, importantísimo, una barbaridad. Madre mía, pero y es un LP que me ha gustado a mí, Let There Be Rock, me ha gustado escucharlo, y porta de las grandes canciones que siempre tocan en directa. Sí. Y me ha gustado a mí. Mira, fins que vaig veure en la TV3, en un fa anys, un programa que ficaven lo que era el vídeo i la traducció del Let There Be Rock. Ah, claro, porque tú eres de los que necesitas... Sí, sí, però estem parlant del 85, i, coño, llavors vaig dir, em torno a interessar per aquest LP. I dius, joder, tio, el Lothar Rossi, això, lo altre, tio, i a partir d'allà, pues ja vaig dir, pues ya no es tan dolent, tio. A mí no me hacía falta traducción. Y también un 21 de marzo, pero de 1983, Saxon publican... ¡Ame! El Power and the Glory. Pero yo me voy a ir con una banda que también un 22 de marzo... Espérate, que te lo voy a tapar. Lo que no pueda leer... ¡Sale en papel, macho! Ya. Porque estaba aquí a más huyeras tú, Tom, que la hostia. Yo tengo la pantalla. Un 22 de marzo, pero de 1984, un grupo mucho más humilde, mucho más modesto, pero que a mí me flipan y estoy enamoradísimo. Cuidado, de este cuidado, grupo, cuidado. En su momento, cuidado. Son los Sabotage. Sabotage, el 22 de marzo del 84, publican The Dangers Are Calling. Una maravilla, sobre todo la canción que da título al disco. Luego lo otro era metal bastante. Metal de cloaca, bueno, ¿eh? Además, cloaca un total. Un sonido sucio, apagado. Comprimido, es como cuando una botella de vino que llevas mucho tiempo sin abrirla. Hostia, el otro día leí algo del John Oliva, tío, pero no me acuerdo por qué realmente dejó de cantar. Ah, porque tenía problemas en los nódulos y tal también. Eso decía, de hecho, ahora está diciendo que, bueno, estaba hablando con Al Pitrelli y con el otro para hacer temitas de Sabotage y tal. ¿Sabotage o John Olivas? Porque... Yo no soy el hombre, como sabéis, Sabotage lo fundaron los hermanos Oliva. Sí, sí, pero voy a decir, John Olivas también va a estar ahí en solitaria, sí, con Pitrelli. Sí, porque hizo los discos de John Oliva Spain. Además se iban alternando... Que tuve la suerte de verlo en Zaragoza. Tuve la suerte de verlo, que fue un set de solo una canción de Oliva Spain y todo lo demás de Sabotage. Muy bueno. Después cayó una tormenta y después nos fuimos a comer una paella que nos lo sirvió un chino. Usted, bueno, en el desert, desert festival. Una paella hecha por un chino, un colocón, ya sabéis. Después lo tocan los Maiden y esas cosas. Bueno, pues nada, estábamos hablando de los Sabotage y sobre todo siempre que pongo algo de Sabotage, reivindicar la gran figura y el gran guitarrista que fue Chris Oliva, tristemente fallecido en un accidente de circulación y que nunca ha tenido el reconocimiento que yo creo que se merecía. Y voy a poner el tema de Dangerous Are Calling. Fijaros, a punto de entrar en Dio, ¿eh? A punto de entrar donde le hubiera salido de los huevos, porque era un fenómeno. Así ya se llevó al galés este. Sí, y bueno, decir eso, que fijaros sobre todo en la guitarra, ese riff, seguro que esta canción la habéis oído ya. Eso, sí, en el trance, la ponían todo el rato en el trance, aparecías ahí y siempre esta canción. Siempre estaba puesta. Pues nada, ahí tenéis. Y el cordero después y después hostias. Eso era siempre. Eso era siempre la misma rutina, ¿no? Habían hostias. Cada día siempre igual, como los suaves decían. Hostias. Hostia limpia. Bueno, pues sin más, ahí tenéis ese de Dangerous Are Calling y fijaros en la intro, esa cueva, esas gotas. Sí, esas gotitas que caen. Es maravillosa. Gente barbuda, hecha polvo, tío, a punto de que se lo te pillen. Bueno, por el ano. Ahí los tenéis. The dungeons are calling for me. Bueno, gran final para una gran canción. La verdad es que un grito desgarrador final ahí. Una canción que vamos, que se te quitan las tonterías rápido. Vamos a acabar el programa casi con Pepe y lo que nos dé tiempo. Pero Pepe bueno. Melenas, el terror de las nenas. ¡Ole! Con alegría y birra fría. Ahora abuela ya. Vamos. Pues bueno, amigos, ahora y para acabar os traigo un compositor, cantante y guitarra toledano llamado musicalmente hablando como Rock Age, que ha presentado hace poco su primer EP de carácter unipersonal titulado Despertar. Una banda que descarga un rock optimista, fresco, cargado de riff y letras con mensaje. Y bueno, ya como estamos a las acaballas del programa, sin más os dejo el debut de esta gran banda toledana llamada Rock Age, con el tema Despertar. Pues bueno, amigos, aquí hemos tenido esta gran banda toledana llamada Rock Age. I ja, doncs, ens acomiadem el programa d'avui. Fins la setmana vinent, que sí que existim. La setmana que ve seguim aquí. Setmana Santa, per nosaltres, diguéssim, és una crucifixió. Si no féssim el programa. Si no féssim el programa. Ah, no? Joder, macho, tio, que... Quina colla tinc jo aquí, macho, que sembla una... No sé, una cosa rara. Bueno, la verdad es que da igual que sea Semana Santa o no, aquí en Barcelona vas a un bar y te clavan. Eso, eso es... Exacte. És millor estar al cementiri, que ningú et clava. Actualment només tens les cendres. No, lo peor es que te la claven. Exacte, també passa a ser llocs i te la claven. Mira, treballem qualsevol empresa que te la clavin. Així és que bona nit a tothom, us deixo aquí amb els Twister Sister i la setmana que ve ens veiem aquí. Fins la setmana vinent, pròxima, i ja sabeu, a través de Saltomata Radio Rock, 3b2.radiospeed.net, Facebook! Les 9 del vespre. La temperatura és...